Poema. Este poema dice poema. La frase anterior dice. Este poema dice poema. La línea precedente dice. La frase anterior dice. Este poema dice poema. El párrafo anterior dice. La línea precedente dice. La frase anterior dice. Este poema dice poema.